Marquinho, aperta a tecla sapo do rádio que nós vamos ouvir o sobrinho do Adailton e americano, meu filho. Saco, pai! Eu odeio esses caras. Os sobrinhos americanos são muito melhores. Versão espanhola, brazuca. Enviado ao planeta Terra por Torriba com quatro cabeças. El defensor de Masako Viruta. El guardaespalda del universo. Espertombre! Hombre! Espertombre, su boludo! Yo voy a explodir la ciudad de Tokio! Ares! Pero Espertombre era, en la verdad, el gentil, dócil y hermoso, mi como. ¡Hola, mi como! ¡Hola, mi como! ¿Qué pasa, chicos? ¡Mi como! ¿Por qué es un pederasta irrustido? ¡Basta, chicos! ¡Pistola de magnesio bizurada, fuego! Pero mi como era en la verdad Espertombre. ¡Hombre! ¡Espertombre, su bastardo! Mi ejército de simios va a cantar Bésame mucho hasta que todas las personas se queden locas. ¡Ah! ¡Arriba! ¡Hombre! ¡Péguenlos! ¡Erraque! ¡Alba de Dr. Grog! ¡Granada de mantequilla en dinacional! ¡Espertombre, su farsante! ¡Yo nunca voy a morir! ¡Yo volveré! Pero Espertombre era en la verdad el pequeño, mi como. ¡Qué tal, mi como! Pero mi como era en la verdad David Banner. Que cuando se quedaba nervioso, rasgaba sus vestimentas y se volvía lo increíble Rulk. ¡Ey, pessoal! ¿Qué tal, macaronía? ¡Habla en español! ¡Así no lo comprendo, bastardo!